Tenemos una oportunidad de conversar recibiendo aquí en estudios a dos compañeras kurdas del Kurdistán. Dylan y Ronnie están con nosotros aprovechando un viaje aquí por el Cono Sur. Tenemos este rato para hablar de la situación de ese pueblo que tiene una historia milenaria, que ha luchado por su independencia y está en una región del mundo muy convulsionada allí entre Turquía, Irak, Siria. Les queremos decir a la gente que va a notar, y antes que nos llamen y nos reclamen que no está la cámara de transmisión, que bueno, esto tiene que ver con las situaciones que vive ese pueblo, ¿no? Y que tenemos que también comprender nosotros. Bienvenidas las dos, gracias Dylan por estar en la radio esta mañana. Gracias para la invitación. Sabemos que tenemos que hablar temas muy en forma resumida, porque es una realidad muy compleja la del pueblo kurdo, muy complicada, que bueno, de alguna manera los tiempos de radio vamos a sobrevolar. Pero si tuvieras que darnos brevemente una presentación histórica del pueblo kurdo, ¿qué puedes decir para la gente que no conoce? Para una presentación histórica, pues primero tal vez también porque no saben, quiero decir con conclusión lo más breve, que ahora hay una guerra abierta ahí, que comenzó una guerra desde el 9 de octubre, desde el Estado fascista de Turquía contra las fuerzas revolucionarias en el oeste de Kurdistán, que es el norte de Siria, con el permiso de los Estados Unidos. Después podemos explicar un poco más qué significa todo eso. Sí, y la historia es que ya con desde el 2011 se está construyendo una autogobernación ahí. Están construyendo un consejos desde abajo hasta arriba. Y eso lo llamamos una revolución democrática porque es también una liberación de la opresión desde el Estado de Siria. Y al mismo tiempo es una revolución de mujeres que están construyendo también los consejos. Por ejemplo, están construyendo consejos en todos los niveles que son solo de las mujeres. Comenzó cuando empezó la guerra civil reaccionaria en Siria. La gente en el norte, los pueblos viviendo ahí, no, que no son solo kurdos, pero muchos pueblos viviendo ahí, pero dijeron que quieren autogobernarse y no quieren que tener nada que ver con la guerra y con la violencia. Pero ya estuvo claro que supuestamente no puede ser así, que supuestamente en el futuro van a estar atacados. Y eso es lo que pasó después. En el 2014, ya había muchos ataques antes, pero en el 2014 empezó la guerra desde el Estado Islámico en contra de el área autogobernado en el norte de Siria, el Estado Islámico, me imagino que está también conocido por aquí, como por todo el mundo. Y pues el pueblo en armas de esta área logró derrotar al Estado Islámico. Hay una combate muy conocida, es que la combate de Kobani, que fue en el, enero de 2015. Y hay unas estructuras ahí, la gente está luchando de forma organizada. Hay la Fuerza de Defensa del Pueblo, que se llama YPG. Hay también una Fuerza de Defensa de la Mujer, que se llama YPG, que son fuerzas armadas solo de las mujeres, que también forma una parte muy importante de la revolución de la mujer, que las mujeres tienen su poder dentro de esa revolución. Y también con el desarrollo se formaron las fuerzas democráticas de Siria, que son una que incluyen también muchos pueblos de las árabes, y también hay una componente comunista que como el partido marxista-leninista, el partido marxista-leninista comunista de Turquía y Kurdistán, que está luchando también allí y también en el otro lado de la frontera en Turquía en contra del Estado fascista que también está muy conectado con la situación allí. Uh-huh. Hablamos entonces también de un pueblo que para ubicar a la gente, la geografía, está en esa zona que hoy incluye Turquía, Irak, Siria, ¿no? ¿De cuánta gente hablamos? ¿De cuántos kurdos hay aproximadamente? Hay millones de gente viviendo aquí, pero uh-huh. Eso, 40 millones. En total. También es una zona en donde la mayoría son kurdes, pero también ahí viven muchos otros pueblos y eso también es muy importante a entender que es una autogobernación de la gente viviendo ahí, de los pueblos viviendo ahí. Uh-huh. Y ahora, primero les tocó enfrentar a la llegada del Estado Islámico. Tuvieron que defenderse de la llegada de las distintas fuerzas de lo que conocemos como el ISIS o el Estado Islámico uh-huh. en estos últimos años. Uh-huh. Sí, de verdad el Estado Islámico intentó eliminar a esa revolución democrática y a esa uh-huh. revolución de las mujeres. Y lo pudo hacer con todo el apoyo del Estado de Turquía y con armas de las fuerzas imperialistas también. Y sí, fue una guerra muy fuerte, pero finalmente lograron derrotarlo uh-huh. en una... ¿Por qué hablas de la revolución de las mujeres? ¿Cuál es la característica especial uh-huh. que ha desarrollado el pueblo kurdo? Que le da, vemos muchas imágenes de mujeres combatientes, incluso mujeres destacadas que les tocó morir en la lucha contra el Estado Islámico. ¿Por qué ha desarrollado esa característica el pueblo kurdo? La situación, los logros de las mujeres allí son únicos en el mundo. ¿Mm? Es el único área en donde lograron a construir, donde conquistaron un propio poder en la sociedad. Hay consejos, hay consejos en que construye el pueblo y en todo nivel, cualquier organización también tiene su estructura que es solo de mujeres. Uh-huh. Y las estructuras y los consejos de las mujeres tienen el derecho y el poder de decidir sobre los asuntos respecto a la situación de la mujer. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo de los derechos, antes de la revolución ahí era normal que un hombre puede tener muchas mujeres como maridos. Uh-huh. Y eso hoy no es posible. En contrario, el crimen, lo más fuerte castigado ahora es violar a una mujer. Otro ejemplo, hay también... A esas estructuras en todas partes de la sociedad, como, tanto como dentro de decir sobre las cosas diarias dentro de la, entre las vecinas, como también en la justicia. Y tenemos la situación que la gente del Estado Islámico derrotado estaban entonces en un tribunal, que está un tribunal de mujeres, en donde las mujeres que lo derrotaron deciden sobre sobre qué será el castigo para esos hombres. Uh-huh. Bueno, estamos a las 8:49 en esta conversación que pocas veces podemos tener con integrantes del pueblo kurdo, pocas veces podemos hablar y hay que saber... que en general la gente no conoce. El otro día, hablando del tema, alguien nos preguntó, perdonen la ignorancia, pero ¿dónde viven los kurdos? ¿Cuál es su país? Que es una lucha de toda la vida, ¿no? La lucha por conquistar, tener un país. Sí. El pueblo kurdo de verdad está ocupado hace miles de años y el área en donde vive ese pueblo está colocado en... cuatro países reconocidos por las fuerzas en poder en el mundo, que es una parte Siria, otra parte Turquía, una otra parte en Irak y la cuarta parte en Irán. Uh-huh. Ja, ¡qué lugares, qué situaciones en toda esa zona! ¿No? Sí. Y en esta situación que hay ahora, que las noticias todos los días Entre las principales noticias, hablamos de ataques en esos lugares, hablamos de situaciones muy duras. ¿Cuál es el papel que ustedes piensan tienen los pueblos en esa zona? Los pueblos en Siria. Los pueblos. Los pueblos en Siria también los están... Están defendiendo ahora a su propio poder, a su libertad, sí. Y a mantener su, sus libertades políticas también. Entonces es una lucha de sobrevivir y de no hay mucho para ganar y sí. Nada, no hay mucho para perder. Entonces es una movilización muy grande de fuerza. Y también es importante entender que los desarrollos y movimientos entre esos países están conectados, los destinos están conectados, como sí. Los pueblos, el pueblo kurdo dentro del espacio de Turquía y Siria está conectado. También el destino de la lucha liberatoria y revolucionaria de sus pueblos está conectado con el pueblo de Turquía que tiene un estado fascista, una dictadura fascista que se apoya también principalmente en la opresión de todas las libertades. De las libertades políticas y del pueblo. El Estado de Turquía tiene la necesidad de extender y de ocupar y de controlar todo, y eso se desarrolló a un nivel muy, muy grave en el sí. último tiempo, que es un monismo, que solo hay un claro. nombre, una bandera y una religión y un idioma, y no puede aceptar que hay otra, que hay diversidad, que hay otros uh-huh. pueblos. Uh-huh. Entonces es una guerra existencial para los dos lados ahora. También es muy importante crecer y desarrollar la resistencia en el lado, entre las fronteras de Turquía para debilitar el Estado fascista desde ese lado también para encerrarlo con resistencia. Claro. En una situación como esta, la solidaridad se vuelve muy importante. Me imagino que vinieron a la Argentina, ahora estuvieron en un encuentro de mujeres, en busca de esa solidaridad también, ¿no? Cuando se sale a otra parte del mundo a buscar solidaridad. Ajá. Sí, es una política muy complicada y si se ve desde la perspectiva global, que hay distintas fuerzas imperialistas también que intentan tener una, un pie en esa zona, una influencia ahí, y también intentaron también sobre hablar tácticamente con las fuerzas en norte de Siria para recibir una influencia ahí, porque no tienen ninguna influencia, aunque no le gusta para nada esa autonomía democrática, sí, no tienen ninguna oportunidad de desarrollar una influencia ahí, pero al mismo tiempo ahora como no sucumbieron a los intereses de los Estados Unidos permitieron los ataques del lado de Turquía, y tenemos que tener en cuenta que también Turquía tiene las armas de esos lados, y es muy importante crecer presión en el mundo a esas fuerzas imperialistas, que no sea fácil para ellos a apoyar al lado de la dictadura. Claro. O sea, el papel de los pueblos, por ejemplo, de América Latina, que ustedes esperan, es precisamente que se ejerza presión sobre esas potencias que están allí en la zona. Es muy importante tener acciones, actividades por todos lados en todo el mundo para que la gente sí sabe qué está pasando ahí, porque también son logros para todos los pueblos sí, del mundo, porque sí. es un lugar muy democrático, es un lugar en donde Es el lugar, el único lugar en donde un pueblo o unos pueblos construyeron una autogobernación, en donde había una revolución de mujeres en ese nivel, y son logros para todos. Y de defender a esos es defender a la esperanza para nosotros todos. Sí, sí. Bueno, y en Argentina recogieron esa solidaridad, ¿cómo reaccionaban? ¿Qué decían las mujeres que participaban allí? ¿Cómo sí. se mostraron? Contamos también en el, cuando estábamos en el encuentro, contábamos también sobre la situación allí. Las reacciones fueron hermosas, muy emocionantes. Así, ¿eh? Yo tenía el sentimiento que ahí vinieron mujeres buscando a caminos para liberarse, buscando a caminos a tener poder, y escuchar esos ejemplos que sí ya hay lugares, claro. Sí ya hay un lugar en donde mujeres tienen el poder en mano y lo están defendiendo con todo el heroísmo. Creo que es una... pude pasar una esperanza claro, a la gente ahí. Claro, claro que sí. Bueno, no sé si... De esta situación que está pasando ahora, de esta ofensiva de Turquía, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Turquía ahora está atacando una zona, ¿no?, del pueblo kurdo ahora? El Estado de Turquía está... está apoyando su poder en imprimir todo lo que no funciona con el comunismo. Está también en una situación de crisis económica ahora. Y eso estaba preparando hace mucho tiempo, preparado ya hace mucho tiempo. Solo que pasó es que en el 9 de octubre ahora también estaba la... el permiso, había un permiso del lado de los Estados Unidos con quitar sus fuerzas armadas de la zona ahí, y eso abrió el camino a atacarlo. Pues y en el 9 de octubre empezaron a bombardear a las ciudades en la frontera, lo más fuerte a Serekanya y Girispi, y al mismo tiempo mandaron fuerzas armadas por la tierra. Sí, intentaron empezar a ocupar la zona, pero tampoco lograron, aunque tenían una fuerza técnicamente tan desarrollada, no podían entrar a los centros, no podían conquistar a esas ciudades tampoco. ¿Y cómo se puede frenar eso? ¿Hay alguna expectativa de la presión internacional, no sé, de Naciones Unidas, o tendrían que jugar otro papel otros países de la zona? Rusia, así como ayudó a Siria en la agresión contra el Estado Islámico, tendría que ayudar. ¿Cómo se puede frenar esto? Hay que defender esa revolución en todos lugares en el mundo. Hay que hacerlo lo más difícil que posible a cada un poder en el mundo que quiere soportar, ayudar a esa guerra contra esa revolución. Que no sea una, no van a tener una que también las fuerzas imperialistas no tengan un país con paz de lucha de clase, que también van a tener problemas anteriormente en su país si apoyan como están haciendo, apoyan a el Estado fascista que está haciendo esa guerra. Y pues a hacerles estar en una situación insegura por todos lados, también a crecer la guerra civil en Turquía, atacar el Estado de Turquía directamente dentro de sus fronteras para que tampoco tiene un Estado estable allí. Y yo quiero aprovechar que están ustedes para una, porque nosotros también la información que recibimos, ¿qué grado de unidad hay en la realidad política del pueblo kurdo? Porque también leemos que Israel ha apoyado al Kurdistán y Estados Unidos en su momento han apoyado, incluso han hecho entrenamiento militar. ¿Esto es así? ¿Es con todos? ¿O es una parte y hay contradicciones internas también? Hay que entender que dentro de una guerra es importante de tácticamente mirar cuando estás luchando con cuál fuerza. Hay una... Sí. Que luchar, que esa colaboración no significa que es algo, que hay una unidad o algo así. Se puede verlo muy abierto ahora que los Estados Unidos abrieron el camino para el Estado de Turquía atacar esa área. Es muy abierto que los Estados Unidos no tienen ningún interés que esa revolución se pueda establecer y mantener. Y lo sabíamos del comienzo. Nunca había una ilusión así que una fuerza imperialista puede ser un amigo. Es solo que dentro de la guerra hay que ver cómo sobrevivir, hay que ver cómo ir un paso más adelante y hay que aprovechar de las contradicciones entre las fuerzas enemigos también. Sin duda, sin duda. Bueno, nosotros les agradecemos mucho que hayan venido. No sé si quieren decir algo más. Que no se haya dicho, que quieran decirlo, pero de poder aprovechar esta oportunidad de conocerlas y de conocer más sobre la situación directamente. Yo solamente me gustaría añadir que estamos muy felices de estar aquí, que nos invitaron, que están contando lo que está pasando ahí, que también estamos muy felices de, sobre los movimientos aquí en Latinoamérica, sobre todo el movimiento de la mujer que estaba... que estaba empezando una marea de resistencia también por muchos lados en el mundo y estamos también en solidaridad y nos sentimos conectados con esos movimientos si fuesen también nosotras. Bueno, y como radio estamos a la orden también para difundir la solidaridad y ya hace años pudimos conocer a otros integrantes del pueblo kurdo, sabemos de su admiración hacia las luchas de América Latina, hacia las organizaciones que pelearon también con la lucha armada, la admiración por el Che que tienen desde el pueblo kurdo y toda esa historia en común, así que estamos a la orden para denunciar también la lucha por la liberación definitiva que el pueblo kurdo desarrolla. Gracias a las dos. Gracias a usted.